Alright, alright, this is J Balvin. Es J Balvin, el negocio. Ese soy yo. Yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta. Si solo quieres ser libre y solo quieres volar. Yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta. Que solo quieres ser libre y solo quieres volar. J Balvin, sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quieres volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quieres volar. Ella sale con su mini mini falda, no necesita guardaespalda. No tiene miedo a ningún hombre que le salga. Pero yo la voy a agarrar, pa' que vea cómo que se hace. Pa' llevarla fuera de base, pa' que baile mi reggae, conmigo se pegue. Ella no se niegue porque sabe lo que quiere. Y como Superman yo te voy a salvar de cualquier enemigo que te venga a secuestrar. Ra, ra, ra, ra. Es J Balvin, el negocio, ven acá. Así que tra, tra, tra. Este es el negocio, socio, no hay más nada. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. No quiere que le digan pa' dónde es que va. No quiere que le digan cuándo llegará. No quiere que le diga con quién estará. No necesita pa' nada. No necesita pa' nada. No necesita pa' nada. No quiere que le digan pa' dónde es que va. No quiere que le digan cuándo llegará. No quiere que le diga con quién estará. No necesita pa' nada. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. A sexy white in the floor, yeah. Make your party show. Biggie, biggie, biggie, biggie. I will count till four. Girl, make sure I will diggy, diggy, diggy, diggy, diggy up more. Diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, diggy, JJBalvin.com.